Bueno, nos vamos a meter en un tema que lo dispara un comunicado de prensa que nos llega de parte del Movimiento Evita, donde hay algunos dichos del intendente de Tupungato, Gustavo Soto, que asociaba al Movimiento Evita con la construcción de vivienda en el departamento y buscando esta vuelta de la famosa corrupción, etcétera, etcétera. Pero vamos a buscar una aclaración, ¿no es cierto?, al respecto de este tema, y vamos a hablar con alguien que sabe de este tema. Exactamente, para hablarnos mejor de ello y poder aclararnos, estamos en comunicación con Nilda Jiménez, secretaria de la organización del Movimiento Evita. ¿Cómo estás, Nilda? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Bien. Bien, bien, porque el cielo está lindo, celeste, parece que va a haber solcito, así que eso nos pone contento, pero nos preocupan estas cosas que suceden. Sí. ¿Nos podrías contar qué ha pasado en Tupungato? ¿Cómo no? Yo me voy a referir fundamentalmente al comunicado que emitió la mesa ejecutiva del Movimiento Evita, en el sentido de la sorpresa, digamos, que nos provoca que se vincule a algunas cooperativas que han sido denunciadas por defraudación a sus integrantes o a aquellas personas que esperaban por parte de esas cooperativas su vivienda, vincularlas, digo, al movimiento. Nosotros entendemos que la confusión, si le podemos llamar así, proviene del hecho de que quienes presiden esas cooperativas son hijos de una compañera que encabezaba el Movimiento Evita o era la referente del Evita en Tupungato. De allí en adelante, todo lo demás nos parece que forma parte de una declaración, digamos, forzada del intendente, en el sentido de que el Movimiento Evita fue denunciado o que cooperativas del Movimiento Evita han sido denunciadas. Fundamentalmente, el comunicado apuntaba a explicar que la construcción de vivienda social, una tarea que reivindicamos, no la hemos encarado aquí en Mendoza, el Movimiento Evita. Así como otras organizaciones sí lo hacen y tienen cooperativas a nombre de ellos y gestionan los barrios por su gestión, valga la redundancia, nosotros no lo hacemos, no lo tenemos entre los objetivos de nuestra organización. Entonces, por eso lo que queremos es aclarar que esas cooperativas no son del Movimiento Evita. Tal vez tienen algún vínculo forzado, como te digo, pero no son cooperativas del Movimiento Evita. Nosotros no tenemos personería ni ninguna habilitación para gestionar fondos nacionales, ni provinciales, ni municipales para construir barrios. Entonces, simplemente decir esas cooperativas no son del Movimiento Evita. Esa es la más importante de las definiciones que buscamos. Bien. Ahora, este intento de vincular una cosa con la otra, ¿ha sido un error, hay inocencia o hay algo atrás? ¿Ustedes qué creen? Bueno, nosotros estamos viendo con mucha preocupación cómo se busca estigmatizar a las organizaciones sociales como la nuestra en algunos problemas que a lo mejor son de personas, de algunas personas que pueden haber estado involucrados, que tampoco nos consta, pero no de ahí a vincular a la organización. Ustedes saben la situación que se está atravesando en lo judicial y parece que algunos integrantes de alguna fuerza política o algún intendente, en realidad es más fácil explicar desde la estigmatización, como te digo, diciendo lo que vos dijiste hace un momento, que las organizaciones tenemos problemas de corrupción o que las organizaciones nos movemos en forma poco clara. Es fácil, digamos, el título. Es más fácil o es más impactante un título donde se diga el Movimiento Evita que decir, bueno, tal cual o tal otra persona, nos parece.